Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Heras. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a un episodio más del Podcast PR a través de Pasión Rojiblanca. Yo soy Gerardo Taker y, como es costumbre, están aquí mis compañeros y amigos. Primeramente, don Murdoch Heras, compadre, ¿cómo estás? Hola, hola, pues aquí recién todavía pues un poco ajetreado por el viaje y la experiencia posterior. Pero pues todo bien, aquí contentos de estar. Contento de estar aquí con ustedes hoy. De estar, okay. De existir. Y además de don Murdoch Heras, también es costumbre, solo que hoy viene enfundado en una playera que pensábamos que era del Scratch Duoro, pero ya vimos bien que no, es la playera amarilla del León. Don Alex Rodríguez, compadre. Hola, ¿cómo están? Pues sí, ya que fueron goleados, pues entonces hay que rendirles honores como debe. En honor a los caídos. Bueno, al menos no negó su playera de León. Ok, creo que no lo dije, pero este es el episodio 88 del Podcast PR. Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Si se supone que yo no debo hacer esto, pero si alguien quiere darle clic a los anuncios, pues puede darle, si no nos vamos a molestar. Al contrario, lo vamos a agradecer. Y bueno, fue semana de doble partido y de doble triunfo de Necaxa. Supongo que arrancaremos con la copa, ¿les parece bien, señores? Así es, vamos. Sí. Cortinilla. Ok, Fanny, por favor, le haces el favor a don Alex. Vamos con la Copa MX. Ok, Copa MX. El pasado miércoles en el Estadio Victoria, contra todo pronóstico, al menos contra el mío, Necaxa se sacó la espina del 5-0 recibido hace una semana en León. ¿Y de qué manera? Derrotó 4-1 a la Fiera en el partido de vuelta de la llave 1 del Grupo 4 del Clausura 2016 de la Copa MX. Un partido raro en cierto sentido, pero muy intenso y terminó siendo en realidad un gran partido. ¿Quién quiere empezar, señores? Murdo, que es el positivo, entonces que Murdo que empiece y luego ya nos reventamos nosotros. Pues ahí estuvimos fría noche, o sea, sí está haciendo un frío de los mil demonios. Afortunadamente valió la pena porque vimos una gran exhibición de Necaxa con este equipo alternativo, ¿no? Que tenía que sacarse la espina. A final de cuentas, el profesor Sosa hace un par de cambios que procuran darle un poco más de seriedad al asunto y que tratarían con eso de buscar, ¿no? El hacer un papel más digno. A final de cuentas, entra Mario de Luna. Me sorprendió cuando vi su nombre y la alineación porque pues venía jugando en el equipo titular, digamos, en el de Liga. Así como el del capitán Michel García, y creo que bastó. Además, se conjunta con un León que inicia poniéndose al frente del marcador muy pronto con un gran gol de Marco Bueno, que sorprende a todo mundo a los 3-4 minutos, y parecía que se nos venía la noche, ¿no? A final de cuentas, Necaxa empieza a tomar confianza, empieza a agarrar el balón, y yo creo que también León, por su parte, empieza a dejar de hacer cosas, y se combina esto para que Necaxa de pronto se veía que llegaba muy fácil al área. Ellos mismos como que decían, ya estoy adentro, o sea, como que se sorprendían y no había la confianza de llegar y definir, ¿no? Así es que Óscar Fernández se pierde por ahí un par de ocasiones muy claras. Me parece precisamente por lo mismo, ¿no? Porque de que de repente se veían ya solos en el área y no sabían cómo definir, como que estaban dando un pase de más para ver quién la metía, se querían meter hasta la cocina. Por ahí el Pipe Gallegos también, perdón, la Pulga Gómez tiene otra así entrando al área que parecía que tenía para definir y termina dando un pase que le estropea la jugada. Entonces como que Necaxa de a poco fue ganando confianza, fue adueñando del balón. Y a final de cuentas, por un penal que sí me parece que está mal marcado, le da el empate a Necaxa. Y así se van a la primera mitad, ¿no? Ya después fue todo Rayos, le empezaron a salir las cosas. Yair Barraza, después de haber anotado el penal, pues logra repetir, hace el doblete y empieza con en plan grande, ¿no? Ya la situación se da a favor de los Rayos. Cuando León quiere modificar para volver a ir al frente, cuando ya se ve abajo en el marcador, el 2-1, saca un defensa, mete a gente al frente, como Elías Hernández, por ejemplo. Y ahí es donde se les ajusta el cuadro, me parece, a Pizzi. Y Necaxa termina por finiquitar, pues, con goleada al final de cuentas. Pizzi que ya se va, ¿no? Ese fue ya su penúltimo juego. Pues es... bueno, sí, ya. Ya. De hecho, ya me parece que no dirigió. Ya ni siquiera dirigió Liga, ¿no? Ya, fue su último partido se fue en antes. Manquillo. Le dimos su despedida. Y se ardió, además. Salió muy, muy molesto, Pizzi, del Victoria en esa ocasión. Está bien. Ok, don Alex, ¿qué nos dices del partido? Pues fue un resultado sorpresivo, la verdad. Así como lo dijimos la semana pasada, que fue un accidente, el 5-0. Esto también fue un accidente, aunque ahora sea a nuestro favor, está bien. Pero esto fue un accidente porque hubiera sido muy distinto si el primer gol, el penal, no lo marca, o sea, marca lo que era, que no era penal, sino no era nada. Yo creo que de ahí eso funcionó para bien del equipo. Poco a poco León, es que es complicado cuando un equipo ya tiene 5 goles de ventaja y ya lo sabe, o sea, su manera de jugar no es la misma que si estuviera ganando 1-0 nada más o 2-0 en el partido de ida. Entonces creo que también ahí afectó. Digo, estuvo muy bien porque Necaxa tomó con seriedad el partido de vuelta, pese a que ya la llave estaba prácticamente perdida. Y sí, yo rescato mucho lo que sucedió con Carlos Ramos, porque de dar un juego de pena, la verdad, León, la verdad es que se repuso, hizo uno de los goles. Pues eso es lo que más destaco, ¿no? Eso, obviamente que se gana después de... Bueno, no se había ganado en Copa, creo que solamente la tercera llave, ¿no? Una vez, cuando nos toca jugar con uno de la categoría es cuando se gana al menos un juego. Y bueno, ya se tenía rato que no se le ganaba uno de primera división. Desde la primera edición del torneo. De hecho, sí. Entonces creo que está bien y también lo rescato porque son situaciones que ayudan al equipo a final de cuentas, ¿no? El hecho de que sean ellos la banca y que le metan presión a los jugadores titulares, ¿no? Los que están ahorita en la liga. Y creo que eso está generando una competencia interesante, pues las rondas definitivas ya en la fase, en la liga, ¿no? En la liguilla ya y en las últimas jornadas que vayan a jugar. El marcador me pareció justo y en cierta forma hasta corto, ¿no? Porque si bien es cierto lo que dice Alex, lo que decías tú, Murdo, nos meten el gol y creíamos que se nos venía la noche. Creo que por la mente de muchos pasó otra goleada en contra. Y el triunfo pues, también es circunstancial, por lo que decía Alex, el penal. Está claro, me parece que pese a que Necaxa estaba haciendo un buen partido, me parece que el que estaba dominando era León. Y la jugada del penal, que es un invento completo del árbitro Uriel Olvera, cambia mucho el partido. No solamente por el marcador, ¿no? Sino el aspecto anímico y el momento del partido se vuelve completamente a favor de Necaxa. La acción, pues, no hay falta. Y si hubiera habido falta, en todo caso, hubiera sido fuera del área. Pero bueno, nos regalan un penal, hay que decirlo así, porque eso fue lo que pasó. Nos regalaron un penal, Barraza lo convierte y a partir de ahí el partido es completamente de Necaxa. En lo que me gustó del equipo, lo que yo destacaría sería la intensidad con la que se jugó, sobre todo el segundo tiempo, ¿no? El primer tiempo terminó 1-1 y ya en el segundo tiempo vinieron los otros 3 goles de Necaxa. Pero así como fueron 3, pudieron haber sido 6 o 7, ¿no? O sea, Necaxa pudo haber hecho una goleada de escándalo. Y lo que me gustó fue la intensidad. O sea, en el segundo tiempo yo vi a un Necaxa que se parecía mucho a los Leones Negros de Sosa. O sea, incluso nos damos cuenta, el marcador ya está 4-1 y Necaxa seguía atacando con todo, seguía buscando. Destacaba Alex lo de Ramos y es de destacar la manera en la que se levanta de una semana a otra. Mete un gol y estuvo cerca de meter todavía otro, un remate de cabeza que se fue apenas por un lado. Entonces, el Necaxa que vimos el miércoles, al menos en el segundo tiempo, con esa intensidad, peleando cada balón, es el que quisiéramos ver todos. Y creo que a todos nos recordó, a los Leones Negros de Isosa, que lo dijimos en programas anteriores, no daban un balón por perdido y se mataban en la cancha. Entonces, si Necaxa va a jugar así, olvidémonos de la Copa, si va a jugar así la Liga también, pues desde luego queda para ilusionarnos, ¿no? Ahora, yo no sé si sea un accidente el triunfo, pero sí es circunstancial. Ahora, lo que me parece es que si hace una semana se clasificó como un accidente el resultado, pues sí tendríamos que hacerlo de la misma manera esta semana, ¿no? O sea, no podemos caer en el doble discurso de decir León aprovechó hace una semana y no decir que Necaxa también aprovechó que León se cayó después del empate. O sea, me parece que es la misma condición. El que ganó, en este caso Necaxa, aprovechó lo que dejó de hacer el otro y el momento del partido que perdió el otro equipo, ¿no? Entonces, me parece que sí, así como Necaxa aprovechó esta vez, León lo había hecho la vez pasada. Entonces, no es un resultado tan diferente en ese sentido. Y si dijimos hace una semana que fue un accidente, pues esta vez también fue un accidente. No podemos quitarle mérito al rival, no podemos caer en el discurso de decir cuando Necaxa gana es mérito de Necaxa y cuando Necaxa pierde, pues fue porque Necaxa dejó de hacer. No, también hay que darle el mérito al rival. De destacar también que ya, pues lo que dicen, se ganan 3 puntos contra un equipo de primera. Viene el rival más débil del grupo, que será Morelia, y entonces igual y ahí podemos sumar más puntos. No sé, quizá pensar en hacer un torneo que nos permita pelear por la calificación, ¿no? Incluso se puede pensar en ganar esa llave, ¿no? O sea, digamos, sumar el punto extra, sacando un buen resultado en Morelia y pues finiquitando acá en casa, ¿no? Entonces, ya no quiero hacer discusión en cuanto a lo del accidente. Necaxa se sobrepone, ¿no? O sea, creo que aquí lo importante es que tiene el carácter para sobreponerse desde la dirección técnica. A mí me parece que Poncho Sosa le gana la estrategia a Pizzi en el juego y que pone a este equipo en la pelea, ¿no? O sea, ahora sí le podemos creer a cómo de un partido a otro cambia la credibilidad de lo que nos decía Poncho Sosa en cuanto a que sí se puede pelear algo más en esta Copa, aunque sabemos que no trasciende, o sea, no es de importancia para las prioridades del equipo. Al menos, pues cambia la opinión, me parece, en general, de la cara que puede mostrar Necaxa en Copa MX. Y si les parece, Alex, ¿tienen algo más que agregar? Yo no estoy tan de acuerdo ahí, pero bueno, está bien. No, mira, nada más ya para finalizar. O sea, me queda claro, Necaxa ganó y jugó bien, jugó mejor que el rival. Entonces, perfecto, se jugó bien, con intensidad, está bien. Pero hace una semana, León jugó bien. León jugó con intensidad y León ganó. Entonces, no hay que hacer diferencia entre un resultado y otro. Fueron en ese sentido las mismas condiciones. Nada más quisiera destacar la afición, ¿no? La asistencia que hubo en el partido. 7,230 personas. Me parece que es mejor entrada que incluso el partido contra Atlante. No sé, tú estuviste ahí, no sé qué tanta gente de León habría las tribunas. Pero de destacar, ¿no? Más de 7,000 personas en un partido de Copa, sí es de destacar. Sí, sí, León te ayudó un poco en ese número. Y bueno, también a la gente le interesa, ¿no? O sea, la de aquí de Aguascalientes le interesaba ver a este equipo. Siempre traer a un equipo de primera te genera cierta expectativa y pues la gente respondió. Ok, entonces, ¿lo que sigue, señores? Vámonos. Pues sí. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Ok, dejando atrás la Copa MX, este sábado en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis, que por cierto, no sé si ya está terminado al fin o tiene 10 años. No, sigue en obra negra. 13 años. Sí. 13. Yo la primera vez que vi San Luis fue en 2003. Después regresé en 2011 y seguía sin acabarse el estadio. Y no sé ahora cómo esté, Murdoch. No, ¿Sigue igual? Sigue igual. En obra negra. Okay, bueno, el Alfonso Lastras de San Luis, el estadio sin fin. O sea, el estadio interminable porque nunca van a acabar esa obra. Ahí Necaxa llegó como favorito, como claro favorito, para enfrentarse al San Luis, que sumaba un punto apenas en el torneo. De manera apretada y sin dar un buen juego, como fue el partido de Copa, sin ser tan intensos y pidiendo la hora al final, la verdad, salvándonos, pues Necaxa finalmente se salió con los 3 puntos, marcador de 1-0, una anotación de Yair Barraza, que acababa de ingresar al minuto 72 el gol. 3 puntos de Necaxa, segundo lugar en la tabla, señores. Don Murdo, que ahí estuviste. Sí, pues nos aventamos a hacer el viaje. fue como frustrante, ¿no? Después de haber visto las manifestaciones de fútbol que había hecho Necaxa, primero en casa contra el campeón de Juárez y luego en Copa, ¿no? El equipo alternativo, poniéndole esa cara a León. Ver a un Necaxa que estuvo mucho más inexacto, ¿no? Muy impreciso en la hora de ciertas actuaciones individuales. Por ejemplo, Bekeles falló un poco más, dio muchos más espacios a su marca y por ahí no fue tan infranqueable como había sido en las actuaciones pasadas. Me parece que Alejandro Vela no está en el nivel que se espera de él. Le cuesta trabajo retomar el ritmo que le conocíamos, ¿no? En otros equipos. El mismo Michel, un poco más fallo a la hora de las salidas. En general el equipo como que bajó su rendimiento y se notó, ¿no? Y le pesó. Afortunadamente creo que, afortunadamente para Necaxa, creo que San Luis no es el que, ya lo decíamos, ¿no? En el previo de la semana pasada, que no trae grandes nombres, en este caso Carlos Bustos, que los que tenía con Dorados, ¿no? Entonces le cuesta mucho más trabajo y falla infinidad de ocasiones que tienen, balones que se pasean por toda el área chica y no nadie remata, ¿no? Entonces Necaxa se salva en esta ocasión. Por ahí Joscar también tiene un par de actuaciones precisas y en una que tiene por ahí Yair Barraza, que parecía imposible, ¿no? Con cero ángulo mete el cabezazo para meter el balón a segundo poste y con eso le basta, ¿no? Para después echar el equipo atrás, amarrar bien la zona de medio campo con el ingreso del Perrito Sánchez, que no lo habíamos visto en liga. Con muy poquito, creo, Necaxa logra sacar el triunfo de la cancha del Alfonso Lastras. Alex. Ciertamente a mí el primer tiempo me pareció sumamente aburrido. Ya, neta, sí que mejor me dormí. Pero siempre es bueno, o sea, rescatar que se gana, ¿no? Porque siempre es un envión anímico y lo demás. Pero sí creo que en estas dos, bueno, la segunda ocasión que visita Necaxa, sí se ve distinto, ¿no? Cuando es local, sí se ve como más más ofensivo, más con más fuerza al ataque, y cuando está en las canchas ajenas está siendo un poco más precavido, ¿no? O bueno, es lo que yo veo. No me gustó que al final se estuviera pidiendo la hora, porque realmente San Luis tuvo 2-3 jugadas para hacer el empate, ¿no? Y sin embargo no sucedió. Y bueno, creo que lo único que se puede rescatar es que seguimos ahí segundo lugar, obviamente que no se ha perdido y eso también es muy muy importante, pero creo que en el caso de estar jugando ya en cuestión de visitante, creo que sí, poco a poco se va a ver, ¿no? Y es obvio que no sea tanto un equipo tan ofensivo, pero sí, al menos me gustaría o me hubiera gustado en esta ocasión se viera un poco más al ataque, porque al final de cuentas pues era el San Luis, un equipo que no trae mucho, por no decir que no trae nada, ¿verdad? Y pues ya, eso es lo que creo que más rescato, los 3 puntos, y estamos a 2 de Leones nada más, ¿no? Sí, bueno, creo que hay poco que reclamar cuando se gana, ¿no? Digo, si el equipo lleva de 4 partidos ha ganado 3 y ha empatado 1, pues habría poco que reclamar. Lo que sí habría que cuestionar quizás son las formas, ¿no? La actitud del equipo, cómo cambia, lo que decían ahorita, cómo cambia en local y de visita. No podemos esperar que se juegue a tope cada partido en cualquier estadio. Digo, sería sensacional, pero no podemos esperarlo. El mismo Sosa, el día del partido contra Atlante, nos lo dijo en la conferencia de prensa. Habrá partidos en los que no sea así, en los que nos echemos hacia atrás, etcétera. Acá el problema es que contra San Luis el equipo se echa para atrás, mete el gol y es cuando se echa para atrás. San Luis no nos empató de milagro, pues es un equipo limitado. Generó, y al final estuvo cerca de empatarnos varias veces. Por ahí una salvada de Marcos González, una de Mario de Luna, un par de Josgard, nos mantuvieron con el triunfo, ¿no? Decía Murdo que el mal partido de Brian Bekeles, lo habíamos estado elogiando las jornadas anteriores, creo que ha sido su peor partido del torneo. Vela, pese al nivel que dices, como bien dices Murdo, no es lo que se esperaba de él, me parece que sí está bajo de nivel. Pero aún así, él es el que mete el servicio para el gol. Un gran servicio, un largo servicio hasta segundo poste. El gol que termina metiendo Yair Barraza, que otra vez parece convertirse en el referente en ataque del equipo. Metió dos en el miércoles en Copa y después metió este gol recién ingresando al terreno de juego. Lo de Michel García también como que estuvo, no fue su mejor partido también, hay que decirlo, pero me parece que sí, Murdoch lo destacabas, creo tú hace un programa, el programa pasado del torneo que estaba dando, el mismo Sosa lo destacó, regresándome un poco al partido de Copa de León, lo destacó en la conferencia de prensa, habló de lo importante que era Michel, y sí, me parece que pues no fue su mejor partido, pero hasta ahí, ¿no? Esta vez hubo un cambio, habíamos comentado también que habían sido 14 jugadores los que habían visto acción nada más, eran los 11 titulares que no habían cambiado, y sus tres cambios, ¿no? Por ahí ahora ya ingresó el Perrito Sánchez, no sé si vaya a empezar a haber más rotación, pero bueno, el partido no fue bueno, el primer tiempo, como dice Alex, fue aburridísimo, el segundo mejoró, pero tampoco fue espectacular, entonces habría que ver. Yo por momentos dudé que en verdad lo que decían algunas personas de que a Necaxa ya no le pesaba ser favorito, pues yo lo dudé, no sé si no le pese ser favorito a Necaxa, pero bueno, el partido no fue lo que muchos esperábamos, quizá todos lo esperábamos más sencillo, pero bueno, al final de cuentas, como dije al principio, hay poco que reclamar cuando ganas y pues sacaste 3 puntos y en ese sentido es lo que habría que destacar, es lo importante al final de cuentas. Sí, que así jugando feo como sea, se gana, ¿no? Y eso es lo positivo. Pues nada más, algo más que quieran contar. Digo, ya si quieren, pues, me sigo con lo que pasó después. Sí. Pues que es lamentable, ¿no? O sea, desde que nosotros llegamos, yo noté poca presencia policial, hay que decirlo. El sector de barra de San Luis se fue llenando de a poco, o sea, recién inició el partido, no se veía tanta gente en realidad, de a poco se fue ocupando ese cuartito, esa esquina del estadio, y sí se veía, o sea, la verdad es que sí se ve una barra fuerte, impresionante y como espectacular, ¿no? Como muchas en el fútbol mexicano, con sus cánticos, con la manera de apoyar. Y la gente de Necaxa, pues sabíamos que la sobredosis iba a ser llevar un par de camiones, me parece, desde Aguascalientes. Había mucha banda de San Luis que también necaxistas, pues, de ahí, de locales. Pero creo que hubo mala organización en la por parte del club. No sé cómo esté regulado la situación del estadio y las salidas y demás. Me parece que ahí fue donde falló porque se los dio salida a todos al mismo tiempo. Entonces como que las barras salieron cada quien por su cuenta. Por fuera del estadio, pues, la versión es que los de San Luis van y buscan a los de Necaxa. Yo desde mi punto de vista, estábamos en la zona de prensa, así en cuanto terminó el partido nos bajamos a ver qué iba a haber de conferencia, y estando ahí fue que nos llegan las versiones, ¿no? De una compañera de prensa llega diciendo que afuera se puso feo la cosa, que hasta se escucharon detonaciones de balazos, y entonces pues sí nos espantamos un poco, ¿no? De qué estaba pasando, si tenía que ver con las barras o no. Y bueno, de a poco empezó a fluir la información de que había heridos, por ahí se hablaba de apuñalados, 3 heridos de bala, muchos heridos por golpes, no sé, y no sabíamos qué sucedía. El mismo club como que se fue enterando un poco después, incluso que nosotros, iban saliendo ellos de vestidor y pues la directiva se veía así como tensa, ¿no? De que no sabían qué iban a hacer, si se iban a esperar. Al final de cuentas, nosotros esperamos, ¿qué será? El grupito que íbamos salimos como 9:50 de la noche, o sea, ya 50 minutos después de haber acabado el partido. Y ya para cuando salimos, ya se veía limpia la calle, ¿no? O sea, ya se veía muy tranquilo. Y me parece que el club también salió poquito después que nosotros. Yo creo que a las 10 empezaron a salir, porque más o menos llegamos a la misma hora a Aguascalientes todos. Entonces, ya en el camino fue que nos empezamos a enterar de que había habido gente hospitalizada allá en San Luis, que se había quedado pues con heridas, ¿no? Uno de ellos sí un poco más grave, que incluso no recordaba los números de teléfono de su casa de los golpes que traía, ¿no? Entonces, pues se puso fea la situación y me parece muy reprobable y lamentable la actitud de la gente, ¿no? Porque incluso ves videos de la situación y escuchas en los alrededores cómo la gente se está riendo de lo que está pasando y lo que está viendo. O sea, sí me parece muy primitivo de su parte el hacer bulla de la violencia que se estaba presentando, porque incluso un compañero de prensa nos decía que eso era ya, tristemente, era normal escuchar situaciones de ese tipo que les había pasado con Querétaro, con Tigres, no sé si Monterrey también. Lamentable, pues, que la situación en San Luis se dé así y que se empiece a hacer costumbre. Yo no entiendo ahí si la federación debería tomar cartas en el asunto y meterle cierto castigo al club por no buscar generar las condiciones adecuadas de seguridad para la gente, ya no digamos de los visitantes o de los locales en general, ¿no? O sea, de la gente que va al fútbol. No entiendo cómo se pueda permitir que siga pasando este tipo de cosas. Lamentable lo que sucedió, sin duda, más allá de que si fueron agredidos de determinado equipo de Necaxa o de San Luis, es lamentable que siga sucediendo esto y que se preste por lo que dices, ¿no? Que por la poca vigilancia o poca seguridad que había, más considerando la rivalidad que hay entre, no voy a decir que entre San Luis y Necaxa, más bien entre San Luis y Aguascalientes, la gente de San Luis y Aguascalientes, me parece que este es de esos partidos que debería ser considerado de alto riesgo, ¿no? Entonces, debiera haber tanto el club local como la policía local y la misma federación, debería haber mayor atención en ese sentido de la seguridad. Tristemente, dices que la federación debe tomar cartas en el asunto. Tristemente, vamos a escuchar estos días que se está analizando, que se va a investigar. Va a haber dos cosas: una amenaza de veto o un veto de un partido y carpetazo. Y el siguiente partido que abran en Lastras va a volver a pasar lo mismo, o la siguiente vez que vaya en Necaxa va a pasar lo mismo y va a ser la historia no acabar. Es lo que pasa con la federación, no pasa de una amenaza de veto o de un veto de un partido y ya. Ahora, no, sí, pues así, y además que es de ascenso, o sea, todavía peor, ¿no? Porque sí, a nadie le importa. ¿Cuántos noticieros deportivos ayer dijeron la noticia? Ninguno, salvo los locales, tal vez, y de Aguascalientes. Exactamente. Pero bueno, el club ya emitió un comunicado, me parece correcto lo que menciona el club. No sé si quieran que lo leamos. ¿Lo tienes tú ahí? Aquí lo tengo. Dice, ok, el comunicado oficial del club, ya horas después de que pasó esto en San Luis. Club Rayos del Necaxa, Aguascalientes, Aguascalientes, 31 de enero de 2016. Necaxa a favor del fútbol sin violencia. Club Necaxa, lamenta los hechos suscitados esta noche en el estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí, posterior al encuentro que sostuvimos frente al Atlético San Luis. Rechazamos enérgicamente la violencia en cualquiera de sus formas. Enviamos un mensaje de solidaridad a nuestra afición y a las familias que acudieron al partido, deseando que quienes fueron agredidos se recuperen pronto y satisfactoriamente. Exigimos y estaremos atentos para que las autoridades correspondientes investiguen e identifiquen a quienes resultan responsables de estos hechos, al mismo tiempo que hacemos un llamado a disfrutar la pasión por el fútbol sin violencia. Como hashtags, como firma, digamos, aparece Fuerza Rayos, Fútbol Sin Violencia y Fútbol en Familia, que es algo que Necaxa ha destacado mucho en los últimos meses a raíz de los penosos incidentes en los que se vieron involucrados un par de exjugadores, ahora exjugadores del equipo. Necaxa ha destacado mucho eso, el fútbol en familia y el fútbol sin violencia. Y el comunicado, pues, me parece muy correcto. Esperando quizá versiones oficiales, el equipo no podía hacer otra cosa. Entonces me parece muy correcto, no sé qué les parezca. Sí, creo que toma la posición que debe ser, ¿no? Sin llegar obviamente a algo más, porque a lo mejor desconocen todavía muchas cosas, pero sí, hay muchas versiones todavía, a pesar de que ya, pues, ya pasó tiempo. Aquí lo sigo viendo que hay, por ejemplo, esta chica creo que estuvo atenta a todo, ¿no? Paulina Benavente. Sí, impresionante, lo que, es la que más estuvo siguiendo. Entonces, pues, es lamentable, es muy triste, y que ya, bueno, es no sé qué número de veces sea allá en San Luis, pero a Necaxa ya le pasó dos veces, ¿no? Allá en Oaxaca y también ahorita, ¿no? Es culpa de muchas cosas, pero no esto sería alargarnos mucho en el programa. Solamente ojalá que las personas que están heridas pronto se mejoren. Y pues no sé si quieran agregar ustedes algo más. No, pues nada más, igual, oye, un apoyo para la banda. Ahora que decían lo de Paulina Benavente, que es periodista de Pressport, se llama su agencia, también mencionar que por ahí incluso en Twitter, ya ven que nunca falta el animal, por ahí recibió incluso amenazas. Ajá. Un tuit decía algo así como que deja de ayudar a esos pendejos, así decía, porque te va a cargar de bla bla bla. O sea, eso también es grave, ¿no? Igual y es una broma de algún imbécil, de un chamaco imbécil, pero pues ahí las autoridades también tendrán que tomar parte, ver quién está detrás de esa cuenta y, órale, a ver, vénate a declarar, porque no estás haciendo ninguna gracia, ¿no? Sí, no, o sea, me parece que en general, ¿no? O sea, que se dé esto en el, como ya parte de la cultura del fútbol en San Luis, me parece lamentable. Y te digo, no solo por los que están ahí agrediendo, sino por los que están viendo la situación y se están riendo. O sea, eso es quizás lo que más me dio como corajito. Sea la camiseta que sea, o sea, en este caso fue Necaxa, pero que se siga sucediendo es que como normal. Yo siempre lo he dicho, o sea, mira, yo soy muy apasionado de Necaxa, vaya. Pero yo siempre he dicho que hay que ser muy animal para querer ir a echarle bronca a alguien solo porque trae la playera de otro equipo. O sea, no tiene nada que ver, eso ya no es cosa de qué tan apasionado seas tu equipo, es cosa de qué tan racional o qué tan irracional eres, ¿no? O sea, es una estupidez así de sencillo. O sea, llevar armas de fuego a las afueras de un estadio, nada más porque hay un partido de fútbol, me parece, ya, fuera de límite. Había versiones que habían sido balas de gomas que lanzó la policía para dispersar, pero por ahí había también otra información en la que aficionados de Necaxa muestran así en fotografías los casquillos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, no sé, bueno, es un problema grave, la verdad. Pero bueno, ya no vamos a extendernos más en este lamentable hecho, ¿no? Me parece. Ya vamos a ver qué sucede. Como dijo Alex, esperar que los lesionados salgan con bien y pues, que esperar que no se repitiera, ¿no? Sí, y vamos a lo que venga. Ahora el partido de la semana. Ok, volvemos a, como diría Necaxa, la pasión por el fútbol sin violencia. Volvemos al tema cancha, digamos. Próxima jornada, jornada 5 del Clausura 2016. El Estadio Victoria recibe la visita de Alebrijes de Oaxaca. Cuadro que ha tenido un buen arranque de torneo y tiene por ahí caras conocidas en el interior necaxista. El partido será el próximo sábado a las 5 de la, no, a las 7 de la noche, perdón, en el Estadio Victoria, sábado 6 de febrero. Don Murdoch, adelante. Pues viene Alebrijes, que anda bien, me parece. Solo ha perdido un partido. Y pues sí, creo que, no sé, siempre ha estado, es ese equipo que siempre está peleando en liguilla. Y al final de cuentas, a la mera hora como que se desinfla, ¿no? Ahora se trata de una nueva versión, quizás, con... Me sorprende Flavio Davino como director técnico, aquel que jugara en Morelia muchos años, creo que también en León. Los Davinos son de allá, ¿no? Y con estas caras conocidas, más que nada creo que el escándalo va a ser ver a Víctor Lojero regresar al Estadio Victoria. Hay incluso diferencias de opiniones en cuanto a cómo lo va a recibir la gente. A mí me parece muy claro que se le va a abuchear. Si a Iván se le trató, yo creo que a Lojero se le va a volcar encima. No creo, la gente. No creo. Yo creo que va a ser bien recibido, Lojero, no sé. Porque incluso, o sea, estaba hay que hacer la quiniela. Estaba jugando con Necaxa, la gente ya le gritaba flojero y cosas así, porque ya no era la gran versión al final de Víctor, ¿no? En Necaxa al final. Y yo creo que ahora, pues con más ganas, se le va a abuchar en el estadio. Pues sí. Pero bueno, ha perdido un partido, pero también solo ha ganado uno. Ha empatado dos. Va a mitad de tabla a Alebrijes. Sí, es un equipo pues que puede plantar cara. Ya alguna vez lo ha hecho en el Victoria. Se ha llevado, creo, un empate de ahí, si no me equivoco. Pero bueno, es un partido que obviamente Necaxa partirá como el gran favorito una vez más. Sí, va a llamar mucho la atención. Va a llamar mucho la atención el regreso de él. Y Santoya, creo que ya ese ya está olvidado, ¿verdad? Pero bueno, va a regresar este... como la dupla, ¿no? Al Estadio Victoria, con otra camiseta, pero pues creo que va a ser un partido muy muy duro, va a ser un partido interesante también. Sí, Flavio Davino no sé qué hace de director técnico también, pero bueno, creo que mira, si no va tan bien como o no va mal, digamos, en el torneo, tampoco va así también, digo, es un equipo que puede llegar a incomodar. No sé cómo lo vaya a tomar Sosa, sé qué planteamiento va a usar y todo eso, pero a mí se me hace un equipo interesante este Alebrijes. Alebrijes, pues el partido luce ganable, ¿no? Alebrijes ciertamente no empezó mal, pero creo que donde le ha costado más trabajo ha sido en casa. La historia nos parece, nos es un tanto conocida también a nosotros eso, al menos en el torneos recientes. Por ahí hablan del Ojero, es el Ojero y Santoya, son apenas dos de varios exjugadores de Necaxa que visitarán el Estadio Victoria, ¿no? No tengo los números ahora, la verdad no me acordaba que iba a jugar Necaxa contra Alebrijes, no hice números, pero por ahí en la plantilla de Alebrijes veo a Arturo Ledesma, el Zuli, está por ahí Dani Santoya que ya mencionaban, está por ahí Juan Manuel Cavallo, Mario Padilla y Víctor Lojero. Los que menos historia tienen con Necaxa son Mario Padilla y Juan Manuel Cavallo. Mario Padilla fue eterno suplente de muchos torneos recién que Necaxa llegó, incluso a Aguascalientes. Y Juan Manuel Cavallo estuvo un torneo en el que dijo que venía a hacer goles y creo que hizo 3. Santoya por ahí tuvo una buena etapa. El Zuli estuvo por ahí en el ascenso de Omar Arellano. Él era parte importante de esa defensa de Necaxa. Incluso se mantuvo cuando ascendimos, se mantuvo en el equipo en primera. Y el más destacado, pues el que mencionan, Víctor Lojero, 87 goles, si no mal recuerdo, con la camiseta de Necaxa, el tercer mejor goleador en la historia del equipo, no es poca cosa. Alebrijes, pues, no sé, pensaría yo que se tiene que ganar, ¿no? Si vamos a ver otra vez al Necaxa que nos ha acostumbrado a ver de local, al menos en los 3 partidos que van, me parece que sin problemas se tendrán que sacar los 3 puntos. Sí, y bueno, redondear que quizás la mejor línea de en cuanto a nombres del equipo de Alebrijes es en la delantera, ¿no? Por ahí como cerebro del equipo está el Venado Medina, eterno de las Chivas. Y está también por ahí Edgar González, ¿no? Que quizás no es tan renombrado, pero me parece que es de los que siempre está peleando goleo en ascenso y que tiene mucha experiencia en este circuito. Y que siempre, en realidad, se nos complica a Necaxa, ¿no? Históricamente, yo lo recuerdo varias veces, el Quesos González que busca meter gol al frente, ¿no? En el equipo que esté, incluso fue pupilo del profe Sosa en aquel Leones Negros que ascendió. Y bueno, Cavallo, pues segura, a lo mejor lo veremos de recambio, pero esa dupla de Lojero Santoya. De porrista, es lo que mejor se le da al porrista ahí en la banda. Pero, y de esos que no sabes cómo, pero ya lleva varios títulos, ¿no? De ascenso. Pero todos de porrista, todos como porrista de la banda, compadre. Pero bueno, yo creo que igual, Necaxa sale con favorito, tiene que ganar, y eso pues ya, no sé, va a seguir haciendo que el equipo se mantenga en los primeros puestos y buscando ya el liderato, ¿no? No sé cómo ande sí. En números. Que de hecho, no sé qué piensa Alex, pero me parece que estamos en un momento en el que tenemos que esperar que de local se gane o se gane, nada más, ¿no? Sí, creo que sí. Oye, está también el Venado Medina, no lo había visto ahí. Ya lo dijo Murdoch, Alex, no, pues, no estás poniendo atención, ¿no? ¿Qué te pasa? No, estaba viendo toda la plantilla y no. Deja tu botella, por favor, Alex. Y Alex Diego también. Ah, pero ese que... Ese es buen defensa nomás, ¿no? O sea, pero... No, pero sé qué pues, tan... X, ¿no? Yo no lo pondría en estatus de... ¿De figura? De estrella, nada por el sino. Bueno, pues Alebrijes, que decíamos, ¿no? Está en la novena posición. Viene de empatar en una cancha difícil allá en Lobos Buap. Oh, empató en casa, compadre. Ah, bueno. No, o sea, viene de... Pero esta jornada empató en casa. Sí, como visitante hablas. Sí. O sea, empató de visita en Puebla. Ajá. Que es una tarea pues complicadona, ¿no? No está fácil. Sí. Aunque Lobos no anda muy bien tampoco. Bueno, anda más o menos al mismo nivel. Y bueno. Y esta jornada empató con Mineros en. No, pero le ganó, ¿no? A Lobo. Sí, le ganó a Lobo, cierto. Le ganó. Ah, sí, Murdo. No, tú también estoy viendo una jornada anterior, espérame. No, por eso te digo que esta jornada empató en casa con Mineros. Ah, sí. Le ganó a Lobos de visita y empató en casa con Mineros. Ay, no, disculpe. Él es el ebrio. Él es el ebrio. ¿Qué se sirvieron? A ver. Sus vasos de coca, ¿de qué son? Olviden lo que dije. Empató en casa con Minero. Y le sacó la victoria a Lobos. Entonces, pues... Ahora te voy a decir, Alebrijes, yo estuve viendo el final de ese partido. Bueno, el segundo tiempo. Alebrijes por ahí pudo haberse llevado el triunfo, ¿eh? Por ahí Carlos Velázquez, el portero de Mineros, que a mí me parece un gran portero y que por fortuna contra Necaxa siempre la GTA. Por ahí sacó un par de goles que ya parecían hechos de Alebrijes. Pues sí, y bueno, ya como en general, pues UDG que anda de super líder acá, invicto con 4 fechas y 4 victorias, pues va a ser el referente, ¿no? Creo en lo que resta del torneo, a ver cómo andan entre Necaxa y Leones Negros. Y fuera del tema Alebrijes. No sé qué tiene que ver, pues sí. No, sabiendo la tabla, sí está como... Va a estar buena esa visita a Guadalajara a finales de marzo. Sí, lo malo es que es hasta como la fecha 11 o algo así. Si no, ahorita los bajábamos de su visita de una vez. Pero bueno. ¿Qué tenemos que agregar del partido contra el Virges? Pues nada, nada más recordar que es el sábado 6 de febrero a las 7 de la noche por Sky Sports. Seguramente con nuestro amigo Ricardo Sales. Y bueno, también medio lo mencionamos, medio no. Antes de este partido, hay que recordar, hay partido de Copa el día miércoles. Necaxa juega de visitante en el Estadio Morelos contra Morelia. Es el miércoles a las 9 de la noche y la transmisión una vez más va por TVC Deportes. Esperemos si lo pase en vivo, ¿no? Que esperemos otra vez lo pasen en vivo. A ver, habrá que ver. Pero entonces es otra vez jornada de semana de doble actividad. Primero Morelia el miércoles y posteriormente Alebrijes el sábado. Pues ya, adelante. Lo que sigue, señores. Sigue. Vámonos. Fanny, por favor. Hagan sus números. Es hora de la quiniela. Ok, ya lo dijo Fanny. Hora de números. Quiniela PR. Jornada 4. Resultados de la jornada 4. La remontada, tal cual, como dijimos, sigue, ahí va, pero bueno, vamos por partes. Daniel Morales, José Enríquez y Paco Rayo, 5 aciertos. Después viene nuestra hermosa primera dama, Kazu. A nuestro amigo Arturo Reyes, capo de la radio, ya saben. Alex Rodríguez y un servidor con 4. Después, Gotitenberg, DeLorean, Rayos Necaxa, Luis Redonda, David Mota, Ailino Yuki y Don Murdo, que eras 3. Denise Lechuga, Jorge Zuleta, Hugo Arias, Fanny, La Afición y Estrambótico 30, 12 aciertos. Totales, Gotitenberg y José Enríquez, 15, Denise Lechuga, 14, Fanny, Jorge Zuleta, Hugo Arias, perdón, Denise Lechuga y nuestra primera dama, Casurro, 14, ahora sí, con 13, Fanny, Jorge Zuleta, Hugo Arias, DeLorean, Arturo Reyes, Alex Rodríguez y un servidor. Ahí nos vamos hasta el 10, 10 aciertos, Estrambótico 30, David Mota, Rayos Necaxa y Daniel Morales. Con 9 está La Afición, que esta semana fue representada por Fanny, hay que decirlo. Con 8, Murdo Queras, Luis Redonda y Paco Rayo. Con 6, Laro Merodio. Con 4, Charles Rayo y Edgar de Luna. Con 3, Ailino Yuki. Y con 2, Cali del Río y EJTL. Versus. Jornada 4, Pasión Rojiblanca y Casa de los Rayos 4. Fuerza Rayos TV 3. Total de clausura 2016. Fuerza Rayos TV 17. Casa de los Rayos 13. Y Pasión Rojiblanca 10. Es hora de temblar porque le va a Murdoch. ¿Ah, sí? Pues. Sí, no puede ser. O sea, Alex recortó uno contra el segundo puesto. Aquí ya le recortamos otro al ahora el líder. Pero bueno, va Don Murdoch. Y es hora de que va a despertar. Vas a despertar, ¿verdad, compadre? Ya tiene que ser, porque sí, me estoy quedando muy atrás, estoy dando mucha pena. No es posible esto. Y mi honor está en juego. Te iba a decir algo, pero mejor no. Échame porras. Ok. No, sí, quiero que reacciones, compadre. A ver, no. Que te despiertes. Primero me tengo que ubicar en la fecha que es. Va la fecha 5, ¿no? Ya vamos. Sí, no vaya a salir en la 3 o la 2. Que ya están los resultados y eres capaz de fallar, Murdoch. Oye, increíble que Cimarrones vaya y le gane 3-2 a Coras. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues, ¿sí? ¿Qué les pasa? Bueno, en fin. Vámonos entonces con la jornada 5. Que bueno, empieza con Lobos allá en BUAP. en la cancha de la Benemérita Universidad, recibiendo a Correcaminos. Partido interesante. Lobos. Sí. Yo creo que van a empatar. También voy a empate. Luego, Mineros de Zacatecas va a estar recibiendo al Zacatepec, siglo XXI. Mineros, me parece que ya va a ganar ahora sí. Sí, Mineros. Mineros. Seguimos con Mérida. Los Venados van a recibir a Bravos de Juárez. Empate. Buen partido. Buen partido. Yo voy Venados. Yo le voy a poner a Juárez. Pues que gane Juárez entonces. Ojalá. Luego, Cimarrones reciben en Hermosillo a Cafetaleros de Tapachula. Los dos están calificados increíblemente ahorita. Los datos de Jaén, no te fijes. Empate. Cimarrones. Empate. Seguimos con el que nos interesa. Necaxa va a recibir en el Estadio Victoria a Alebrijes de Oaxaca. Necaxa. Necaxa. Sí, Necaxa. Luego, Celaya va a recibir a Murciélagos en tierras cajeteras. Celaya. Celaya. Ay, ay, ay. Pues Celaya, Ingeso. Celaya está en, creo que, quinto lugar. Está calificado. También está lugar. Calificado en este momento. Por eso decía que Celaya. Luego, Atlante recibe allá en Cancún a San Luis. Partido para que no existe. Un par de equipos grises. No, pues el sí, Atlante, Atlante, ¿no? Yo creo. Atlante. Sí, Atlante. Oye, perdón, me regreso tantito al Celaya. ¿Se acuerdan la tablita del torneo pasado? Sí. Ahora es diferente. Ahora es gana, pierde, entonces le toca ganar. No he empatado, ¿no? No. Y cerramos la jornada 5 con ese partido que, bueno, va a Leones Negros recibir a Coras de Tepic. Leones. Empate. A Leones Negros. En fin, pues este... Sí, para que su caída y la fecha 11 sea más grande. Es que sí. Pero como Coras va a estrenar técnico, entonces igual... Perdón, en la fecha 12. ¿Coras qué? ¿Va a estrenar técnico? ¿A quién? Coras. ¿Ya no tiene? No sé. No, creo que ya no. Como perdieron con Cimarrones. Qué bueno que lo ¿en corrió? Serio? Creo que se quedaron sin técnico. ¿Sí? ¿Quién sabe quién era? Pero ya lo corrieron. ¿Quién era? No sé quién era. Coras, ¿no? Pues era el del Tiburón, ¿no? No, ese es... No, el Tiburón fue cuando jugaron la final. No, entonces ¿quién estaba? A ver. José González. No, pues... ¿Y ese quién es? No, pues... Pedro Pérez Pereira. Ok. José, ya dice José González, pero ya vi, es José Luis González China, así ya suena González diferente. González China, sí, cierto. Ya suena diferente, ¿no? Que decir José González. Ah, terrible. Pues a ver a quién le ponen ahí, a Coras, estrenando técnico. Pues así la fecha 5, vamos a ver cómo nos va y que ojalá los astros estén de mi lado. Sí, que estén, ahora sí, que tengas 8 de 8, no importa. Venga. Y bueno... ¿Qué? ¿Con qué nos seguimos? A ver, Fanny, ¿qué sigue? Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. De acuerdo. Saludos, señores. ¿Tienes ya los del comentario del episodio anterior, Murdoch? Así ¿o es. No? ¿O me he hecho algo? Comentarios ¿ya? Del episodio 87 del podcast PR. Está Rayo Rep. Dice, saludos a la Trinca Infernal. Órale, ilusionados con este inicio de liga, que ojalá y el equipo vaya de menos a más. ¿Qué les pareció la llegada del Yayo a Cruz Azul? No cabe duda que es uno más de que utiliza a Necaxa como escalón para lograr llegar a algún otro puesto. Lo mismo que en su tiempo hizo con Pean, Hugo Sánchez, ahora Cantú y Yayo, demostrando que Necaxa no les importó para nada. Ojalá y les vaya igual a como se han portado. No lo comentamos, pero bueno, también... Yo sí lo contesté en mi columna, sí. Que no me importaba. ¿Te valió un comino? Mira, lo de Cantú iba a ser, estuviera en Necaxa o no, porque sí. Es cuate de Decio, ¿no? Entonces ahí es, simplemente son compadres y ya. Y del otro, pues, digo, si va a tener un mejor trabajo, yo lo dije así, lo aceptas, ¿no? Lo malo, lo que no estuvo bien, fue no decir las cosas cuando debió decirlas, ¿no? Porque obviamente habló con la gente de Cruz Azul desde antes, ¿no? O sea, sí. Desde antes ya sabía él que iba a estar en este puesto. Entonces, que le diga al equipo, o sea, Cruz Azul me ofreció esto y me voy a ir. Y ya, ¿no? No que no dice nada y eso es lo que molesta, ¿no? En realidad, no que se vaya a otro equipo porque tenga una mejor oferta. Tampoco creo que utilicen al Necaxa, digo, no, está en ascenso Necaxa y no creo que sirva de mucho usarlo de escalón para llegar. No, sí. Lo que mencionamos muchas veces, ¿no? El mismo club fue poco claro en ese sentido, ¿no? Pues es que también quién sabe si el lo que dice Alex, si el Yayo fue poco claro con el club, a su vez. Yo lo que puse fue que, bueno, cuando sale el tweet oficial del club que le desea suerte al Yayo en sus empresas futuras, yo les contesté citándolos, ¿no? Que por eso me caían bien, por elegantes, que con guante blanco les puse el hashtag y por ahí me parece que me dieron la razón un poquito. Luego Gigas, el de Texas, dice: la llegada del Yayo a Cruz Azul me pareció algo muy deshonesto y poco profesional, porque ya tenía un contrato vigente y un supuesto compromiso con la directiva del Necaxa, y una muestra más de que el equipo en su parte administrativa carece de elementos de peso, un problema más para nuestro dueño Tinajero, que prácticamente solo le falta bajar a dirigir al equipo, porque se nota que se tiene que partir en tres o cuatro para abarcar todos los problemas de la institución. Por otra parte, Necaxa sigue evolucionando en su estilo de juego, prácticamente dominó a Bravos, y lo sigo diciendo, necesitamos al delantero matón dentro del área. Prieto no es solución, Necaxa pudo haber liquidado el partido desde antes, pero no hay quien la meta. Gracias a la actuación de Josgard y Alejandro Vela se pudieron sacar los tres puntos, pero no siempre será así. Saludos a todos. A ver, una pregunta, ¿no era Gigas el que pedía que Tinajero se hiciera presente de alguna manera? Y ahora dice que prácticamente se tiene que partir en tres o cuatro para abarcar todos los problemas. ¿No dice él que está ausente y no lo vemos para nada? Pues no sé. De hecho, la primera jornada ahí estuvo en el estadio. Pero Alejandro Vela, o sea, yo pondría mejor a Brian Bekeles, ¿no? Que Alejandro considerando que esto es del partido de Juárez, ¿no? Ajá. Sí. El comentario es después del partido de Juárez, antes del partido de San Luis. Sí. Bueno. Pero sí, Bekeles, sí. Mucho mejor que Vela ese partido. Y todo el torneo en general. Bueno, Alex Shevchenko regresa y nos dice: impresentable lo de la semana pasada. Esperemos que el equipo que entra en la Copa espabile. Si bien es un torneo que no nos importa, pero no se puede andar arriesgando el prestigio. Por otro lado, y aunque Murdoch se enoje, la situación de la dirección técnica del Necaxa hoy en día la veo mucha similitud a lo que está pasando en Valencia. Por los que no están tanto en meses pasados, estaba ni Nuno dirigiendo a los Che. Y pasara lo que pasara, jugara como jugara, la afición gritaba: Nuno, vete ya. Y ahora que llegó Neville, creo que solo han rescatado empates en liga y por ahí victorias coperas. Un ejemplo más de que cuando la cosa va personal contra el profe, este no se va a salvar. Bueno. ¿Es? Sí, era personal. ¿Es Murdo? ¿Es? Pero no me enojo. Ah, vaya, al fin. Yo no me enojo. Me enojo de que lleven. No, porque tú eres de los que tenía pleito personal con él. ¿Cómo te vas a enojar? Pero bueno, yo sí veo diferencia ahorita a lo que pasó. Pero ya, dejemos eso atrás. ¿Viste? Pues es que sí, ¿viste un, lo traen aquí ahí. ¿Viste un tweet que decía como un drinking game? Un juego de borrachos. De shot cada vez que mencionen al profe en el podcast PR. Muy bien. Ok, bien, ya empezamos. Y por último, Kazu. Kazu dice: hola, mis niños reporteros de Pasión Rojiblanca. Pues nada, acabo de escuchar el podcast PR por tercera ocasión y me sigo preguntando, ¿quién de ustedes es el fan de Cricri? Besos, abrazos y como siempre, fuerza rayos. Yo. Murdo. ¿Quién más? Murdo. Y pues ya. ¿Quién es tan folclórico? Murdo. Y pues ya, esos son los comentarios en el Oye, blog. Por ahí se había quedado un comentario pendiente del episodio 86. De hecho, se publicó minutos antes de que publicáramos el 87, o sea, ya estando el programa grabado. Alan Hernández decía: buen podcast, una pequeña anécdota que me pasó en la primera jornada, que fue la primera vez que me animé a ir a Aguascalientes y fui con dos amigos. Fue un buen viaje, el cual tuvo cosas malas y buenas. La mala, si me lo permiten, es que nos arrestaron en La Raza. Órale. Porque según estábamos tomando en la calle y perdimos el camión, ya que los de la porra no pudieron esperarnos. Nos soltaron a las 6 de la mañana una vez que vieron que no teníamos nada. Pero eso no impidió que fuéramos a Aguascalientes. Tomamos un camión en la Central del Norte y alcanzamos al comando y llegamos al estadio. fue toda una odisea para poder disfrutar por fin un partido en Aguascalientes. Lo bueno fue que se ganó el clásico, con todo y eso valió la pena las penalidades que pasamos, todo por amor al equipo. Ahora ahí llevamos 2 ganados y 1 empatado, solo espero que se mejore en el torneo de Copa, e igual un partido soñado sea contra el Cruz Azul en la Ciudad de México, para que toda la gente se vea en el Estadio Azul. Quizá recordando a aquel partido en 2011, ¿no? En el que Necaxa fue local ahí contra llenó el Atlas. Fue local contra el Cruz Azul. Le llenaba ahí su potrero, ¿podemos decir? No. Sí, no, es lo que es. No, es lo que es. Es una vacinita. Ok, Necaxa les llenó su vacinica. No, pero... Oye, es que si Necaxa les llenó su vacinica, se va a escuchar medio raro. Porque Jorge se les llenó su potrero. Okay. También tenemos un correo de Rayo Rep. No, Paco Rayo. Rayo Rep nos dejó comentario. No, Paco Rayo dice: veo que el equipo va bien, es muy equilibrado y eso me gusta. Espero que el funcionamiento en la delantera vaya mejorando con el trabajo de Sosa. Por cierto, ya no abordaron el tema del Yayo que se fue a Cruz Azul. ¿No saben quién se quedará en su lugar? Mando un fuerte abrazo a la hermandad. Esperemos lleguemos al podcast 100. Bueno, ya lo comentábamos. Okay. Y yo insisto, el club ha sido poco claro porque pues, tampoco sabemos, no supimos realmente cuándo se fue y no supimos si se quedó alguien en su lugar o quién se quedó en su lugar. ¿No? De hecho, no tiene, ¿no? Aunque el Yayo se suponía que seguía haciendo cosas para Necaxa, no era ya el director deportivo y sigue sin haber, ¿no? Según tengo exactamente entendido. Sí, o no sabemos quién es. También. Ok, y esperemos lleguemos al 100, pues sí, esperemos. No sabemos cuándo va a ser el 100, pero sí, vamos a llegar. Te digo, ya somos mejor que el Atlante en eso. Vamos a llegar primero. Al menos no le vamos a copiar nada al Barcelona para el episodio 100. No. Ok, ¿tienes algo en Facebook o algo, Alex? Estaba buscando y fue muy extraño el mundo del Facebook, te digo. Te digo, ahora es un mundo bien raro. Ahora sí, nadie habló del 4-1, ¿eh? O sea, nadie opinó nada. Solamente uno. Si los critico cuando juegan mal, ahora debo admitir que jugaron a toda madre. Ojalá así jugaran siempre. Gustavo Posadas puso eso. Pues pero sí, fue así, el único, ¿eh? Así es, ¿no? Nosotros no vamos a caer ahí, como hicieron en un programa de radio de unos buenos amigos. No nos vamos a poner el papel de porristas. No le vamos a poner casa a Sosa. Se juega mal, se pierde, pues lo decimos. Se gana, se jugó bien, lo decimos también. En fin, ¿qué hay? Saludos, Arturo. Discuto así, entre comillas, mucho con vía Twitter con Arturo Reyes por eso. Incluso él nos preguntaba después del 4-1 que cómo íbamos a reventar ahora a Sosa, ¿no? Y de ahí salió eso de que Alex le contestó que también había sido un accidente. Total, pero todo un buen plan. Y ya es como deporte. nos troleamos unos a otros, pero bueno. Ok, Twitter, Jorge Zuleta, @JGZuleta, jajaja, no mamar. Yo bien pinches entretenido escuchando el podcast PR, y algo se me hizo raro, ya que hablaban de Lojero y Lillingston. Era el episodio 1. Se puso retro, adelante, don Zuleta. Exacto, más adelante él mismo, minutos después, pone: excelente show cómico, mágico y musical, podcast PR 87. Saludos, chavos, escuché como 20 minutos del episodio 1 bien distraído. Ay, Zuleta. Fanny, @FannyRayos, como siempre, muy buen podcast, episodio 87. Sigan jugando a ser reporteros, a mi gusto son los mejores. A mi gusto, perdón, los mejores son ustedes. Pasión Rojiblanca, saludos. A nuestra primera dama, beso para ella. Qué mal que no escuchamos grabaciones de la afición en el episodio 87 del podcast PR. Hubieran puesto a Gotti otra vez. Más adelante ella misma dice: adivinen quién va por su séptimo semestre de ingeniería y muchas noches de hacer tareas mientras escucha el podcast PR. Ah, pues muy bien. Se nos acabaron las noches de tacos, creo. Ok, después un tal Mordoqueras, @Mordoqueras, decía: usted ya escuchó el podcast PR de 87, gócelo, # clic al anuncio, por favor. Denise Lechuga: un poco tarde los escuché, pero eso no cambia lo geniales que son podcast PR, un beso grande a los tres. Por cierto, mandarle un saludo a Denise, tuvo por ahí un problema familiar, vamos a decirlo así, y bueno, se va a resolver seguramente, espero que ya se haya resuelto para cuando escuche esto. Un abrazo y saludos a Denise. Los mejores deseos para ella, ¿no? Sí. Saludos, sí. Ok, David Castillo, arroba David29Castillo. Tarde pero sin sueño, escuchando el podcast PR87 y esperando el triunfo de mis rayos. Pues mira, le salió todo bien, escuchó el podcast 87 y ganó en Necaxa. ¿Qué más puede pedir, no? Así es. El chivo, arroba Miguel-Rayo18. Ojalá en el podcast PR puedan dar un resumen del juego. Ahora no pude verlo. De lo que supe y que importa es que ganó Necaxa. Pues ya hablamos del partido contra San Luis. Sí, por ahí ya debe estar el... No, fue un buen partido. Ya está el resumen, ¿no? También en nuestro canal de YouTube. Sí, sí, está todo. En YouTube está... Bueno, nada más es el gol. Pero ya está ahí la crónica, galería, todo. Ya saben aquí cómo trabajamos, por eso deberían regalarnos unos clics, ¿no? Clica el anuncio. Exacto. Con el hashtag PodcastPR es todo. No sé si leemos algunas menciones o no. Pues, si quieres. Ah, digo, porque no las tengo. Pues. Bueno, por ahí, Gotitenberg, Jorge Zuleta y José Enríquez. Gotitenberg, ya. Bueno, Zuleta ya lo mencionamos. Gotitenberg es arroba Gotitenberg. Y José Enríquez es arroba José Enríquez guión bajo. Por ahí discutían, entre comillas, de sus aciertos en la quiniela PR. Jorge Zuleta decía, y me fue de la chingada en la quiniela PR. Sí, tal cual. Hacemos varios. Hacemos varios. Y es que no. Pues yo no voy tan peor ahora, fíjate. Ok, Gustavo Grande, arroba G Grande M. Dice, así se hace, gran triunfo, fuerza rayos. Sergio F. Castro dice, que es arroba cercas 1950. Partido de mucha emoción al final. Necaxa sigue sumando 3 puntos más. Así se hace, fuerza rayos. Y pues ya. Por ahí Don Cromo mandó una foto de Don Murdo Queras con Edgar de Luna. Sí, ahí saludos a mis compañeros de viaje, Don Edgar de Luna, por supuesto, a César de la Popular, que fue quien organizó ahí el viajecín. Y también a Javier Ruiz Esparza, que nos acompañó de ida y ya se quedó allá en San Luis visitando familia. Y que estuvo bien padre el viajecito. La verdad es que ya con ellos estuvo leve hasta los sustos. Saludos a ellos. Ok. Por ahí en alguno de los comentarios, lo que decía Arturo Reyes, arroba Arturo-Reyes-. Y ahora, ¿cómo van a reventar a Sosa? Y como hashtag pone Fuentes Liber, hashtag reviento como Taker y hashtag Sosa Gol. No sé qué trae contra Miguel Fuentes. ¡Shot, señores! Fanny le contestaba. Fanny ahí apoyándome decía, mande su audio reventando Taker, yo haré lo mismo. Pero no, ni siquiera... Ni lo mandó, compadre. Yo no sé qué. Creo que no, ni siquiera mandaron nada. No. Ni siquiera para reventarnos. También saludar a Sandrita, hasta Puebla, a Laura, a Arturo y Emanuel, que es ellos tres estuvieron ahí al pendiente de mi persona en el camino de regreso, de que me reportara que todo estuviera bien. Gracias y saludos también. Me debes unos fregadazos, ya te lo dije. Yo que quería viajar con la sobre. Ay. Yo te dije que no era buena idea, compadre, ¿ves? Pero bueno, ahí estamos. Dislescoliosis. Dislexia. Ahí. Ajá. Por ahí decía, ya reconocen a Pasión Rojiblanca en el estadio. Falta muy poquito para que le pidan autógrafos a Murdo Queras. Pues hasta en ahí en el Astras, también mandaron saludos. Que sí, ya los tengo agregados. Entonces, saludos a la banda potosina, Rayos Potosinos, que tienen ahí, creo que un grupo. No sé si en WhatsApp o en Facebook, pero saludos a ellos. Ok, por ahí también saludo para Nene, arroba Emanuel Scop 18. Por ahí estuve intercambiando algunos puntos de vista respecto a lo de que decía Arturo Reyes, ¿no? De Sosa Fuentes. 3 shots más, por favor. Por ahí estuvimos intercambiando algunos puntos de vista. Todo en buen plan, ya saben. No hay por qué pelearnos, pero bueno, saludos para él. ¿Y a quién más nos falta? ¿Qué más nos falta, señores? Pues ya. Agradecerle a Damon otra vez, ¿no? A Club Necaxa el apoyo para acreditarnos en San Luis. Ajá. Sí, que nos trataron muy bien, allá. Muy amables la gente de prensa de San Luis. este, que así fuera su afición, que así fueran todos. Pero bueno, yo creo que ya, bueno, nada más mencionar, ¿no? Entramos con la canción de Manuel Santillán, El León, que venía muy al caso tanto por El León como por las cosas que pasaron en San Luis, de los Fabulosos Cadillacs. Y pues yo creo que ya nos vamos despidiendo, ¿no? Con los Macuiles, que cantan esta canción de Alebrije. Ajá. Con esto de que viene los de Oaxaca a visitar a Necaxa. ¿Por lo de Alebrijes o por lo de Macuiles? Lo de Alebrijes. Ah, oye, nada más me quedó un tuit, perdón. Ajá. Jesús Landaverde, @JLandaverdeL, dice: qué rico es gritar los goles de nuestro equipo, de nuestra pasión Fuerza Rayos. Saludos para él también. Pues vámonos, señores, entonces con los Macuiles, dices, Mordor. Sí es. Ya saben, aquí el folclórico eres vamos tú. Vamos a ver entonces... qué nos traen estos muchachos. Ok, este fue el episodio 88 del podcast PR. Ya saben quiénes somos: Alex Rodríguez, Mordoqueras, Gerardo Taker. Nos vemos la próxima semana. www.pasionrojiblanca.com.mx. Como diría Mordoc, # clic al anuncio. Y pues vámonos. Vámonos, señores. Bye. Bye. Chao. Componer el alma, yo te lo dije. Lo dije que no me dejaras, que venía la magia que esperaba. Hoy soy la criatura, soy el alebrije. Como un alebrije, no soy cosa muy sencilla. Tengo alas de polilla para subir hasta el cielo. Soy corazón de armadillo que pone una coraza y el veneno de los celos. Como un alebrije soy serpiente, yo sé lo que tengo. Orejas de conejo, tengo ojos de tecolote. Te puedo ver en la noche, puedo mirarte naciendo de un brujo. Te lo dije, te lo dije que tuvieras calma. Yo se me iba a componer. No quiero mal alguno, suficientes con lo que perdiste. ¿A dónde quieres ir? Mis alas de quetzal y de colibrí. Más del podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí en Pasión Rojiblanca.